Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara, ya es viernes otra vez y aquí estamos en los micrófonos de Observatorio Humano hablándoles otra vez con el mismo choro y el mismo gusto de siempre, y pues ahí va el saludo clásico al otro lado del mundo donde ya es buenos días Shanghái, buenos días Beijing, y aparte un saludo para el tiempo virtual no real, pero que pues puede ser cualquier buenas tardes de un futuro incierto, y esta que les habla es la voz que clama en el desierto, enderecen el rumbo de la conciencia. Y pues ahora pues nuestro compañero Gabriel Arias está ya en pues las oficinas ahí en la librería central de La Rueda en Prisciliano Sánchez 615, está a cargo de ahí porque pues han de saber que ahorita es tiempo de pues feria de libro usado y antiguo, ahora inauguramos y pues tenemos nuestro stand allá de librería La Rueda. Saludos a nuestro capitán el Sergio, que acaba de dar su buen pues discurso de bienvenida ya como presidente de la Asociación de Libreros. Un saludo a todos los pues colegas libreros, ¿no? Y pues les recomiendo que vayan allá, y pues ahí tenemos nuestra sucursal del Café La Rueda, ahí en la esquinita de la Presidencia Municipal, en el mero centro. La feria va a durar 2 semanas, ¿verdad? Y pues mientras aquí estamos en estos micrófonos, un saludo a pues nuestro padrino Ramiro Lomelí, ¿verdad? Que pues pues quién sabe dónde se encuentre, ¿no? Y pues ahora traía así como pues un par de temillas, ¿no? Y pues dije, no, pues ¿por cuál me decido? Y pues había mejor pues decidido hacer una mezcla de los dos, ¿no? Los dos temas que vamos a tratar ahorita son, por un lado está la soledad y por otro lado está la imaginación, entonces va a ser como una mezcla así. Pero pues básicamente pues el tema que dominaba pues era la soledad, ¿no? Y traía también pues esta selección de musiquita, ¿no? Y pues ya había dicho ahí que por aquí que pues a mí no me gustan los Beatles, ¿no? Y pues sin embargo John Lennon pues se salva un poquito, ¿no? Y bueno, ahí les dejo esta rolita para empezar, para agarrar así como ambiente en este viernes 8, ya casi es luna llena, cuidado. Y pues antes de que empiecen su fin de semana, pues los dejo con esta rolita de John Lennon, I'm losing you, te estoy perdiendo. We'll find each other at the end of the lake. Roll audio. Some stranger's room late in the afternoon. What am I doing here at all? Ain't no doubt about it, I'm losing you. I'm losing. I'm losing you. hell, that was way back when. And well, do you still have to carry that cross? Don't wanna hear about it. I'm losing you. I'm losing you. Es tanto el silencio sobre la tierra que las estrellas se apagan de poco a poco. En nuestro corazón llevamos nuestra nostalgia, una gran sed por lo imposible. Esto que acabamos de escuchar es el principio de este enorme poema del pensamiento de Andrei Platonov, donde este poeta, cuando escribió este poema, de apenas 20 años, hace casi 100 años, ¿verdad?, donde pues se ponía a filosofar acerca del pensamiento y de la, pues, de la naturaleza humana, del sino, ¿verdad? Y pues yo traía esta idea, ¿no?, de, ya ven que pues ahorita se está inaugurando la Feria del Libro Usado y Antiguo, ¿no?, y quería hablar, no sé, un poco sobre la imaginación y todo ese rollo, ¿verdad?, pero pues al final de cuentas, pues también trae esta idea, ¿no?, de hablar de esto, ¿no?, de la soledad, ¿no?, de, pues es una como condición, pues a la que estamos, no sé, predestinados, porque pues venía filosofando, ¿no?, a pesar de que todo el mundo le tiene miedo a quedarse solo, creo que nadie pues tiene éxito en lograrlo, ¿verdad? Llega un momento en cualquier instante de nuestra vida en que de pronto estás ahí solo contigo mismo, ¿no? Y no hay radio, no hay tele, no hay amigos. De hecho, a veces puede ser en la mitad de la noche y está uno con uno solo mismo y sus pensamientos, ¿no? Y es que, pues, como decía Sartre, ¿no? O sea, si pues te sientes mal cuando estás solo, pues a lo mejor estás en mala compañía, ¿no? Y ese es el tema del día de hoy, ¿no? O sea, la soledad como, pues, como una de las condiciones de, pues, de la existencia, ¿no? He oído que, por ejemplo, en esta sociedad capitalista, uno de los negocios más rentables es la industria del entretenimiento, ¿no? ¿Y cuál es el trasfondo? Pues precisamente, ¿no?, el miedo que la gente le tiene a estar solo con su propia mente, ¿no? Yo, pues, en lo personal, llevo años y viviendo sin electricidad, sin luz, y es lo que me dice la gente, ¿no? ¿Cómo puedes vivir sin musiquita? O sea, a ellos se les hace como tan irreal, ¿verdad? O sea, a lo mejor en algún momento de nuestra niñez pues nos enfrentamos a estar solos y sin nada más que nuestra mente y nosotros mismos. Y pues hemos, no sé, en algún momento dicho, no, pues esto que llaman aburrimiento es muy terrible, ¿no? Ahorita precisamente que pues está empezando el fin de semana, existe algo que pues a mí se me hace que es así como un síndrome, es una enfermedad del fin de semana y no es que tenga algo contra las mujeres, pero yo sí lo notaba con mis primas y hermanas y parientas, así que amigas y sus amigas de que cada fin de semana tienen que tener así como un reventón, fiesta o algo, porque es como inconcebible de que te quedes en tu casa, ¿verdad? Aunque nada más sea, y si te vas a quedar, pues es casi como una maldición, ¿no?, de que te tienes que quedar ahí a ver, no sé, ¿verdad?, alguna película idiota, ¿verdad? Y si no tienes Netflix, pues peor tantito, ¿verdad? Pero por otro lado, a propósito de pues esta feria del libro usado y antiguo, está esta otra, digamos, opción. Sí, yo he dicho siempre que esto de la lectura es un vicio, ¿no? Un vicio tolerado socialmente, que pues no le hace mal a nadie y sí le hace bien a los poquitos que nos gustó esto, ¿no? Y es eso, ¿no? cuando te enfrentas a la soledad, ya desde niños, pues si tuviste la suerte, pues la lectura es precisamente un remedio contra la soledad, ¿no? O sea, yo no sé, yo sí recuerdo varios domingos y de esos días así que, algunos días así como lluviosos que no puedes salir y sin embargo, uno que tuvo la suerte de tener un libro y porque eso es un poco, ¿no? Huir de la soledad, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo huyes de la soledad? Pues a través de la imaginación, ¿no? Es aquí donde empalma el otro tema que traía, ¿no? O sea, de la imaginación, ¿no? Porque pues si se fijan, pues básicamente la lectura, toda esta cuestión de la literatura, la poesía y todo esto, pues es el arte de la imaginación, ¿no? A través de las palabras damos rienda suelta a lo que alguna vez se imaginó y pues no sé, mucha gente nos imaginamos cosas como para rellenar precisamente este hueco existencial, ¿no? Yo a veces digo, bueno, pues a mí quizás me tocó vivir una infancia así como muy, muy solitaria, yo he vivido una vida muy solitaria, estoy solitario ahorita, soy un abandonado porque como no tengo para pagar el chivo, pues ya mi esposa me dejó abandonado y pues ya ven, esto de estar aquí en el Wiri Wiri pues es un choro así, pero les decía, o sea, para uno rellenar su propia soledad, pues ¿qué es lo que hace uno, no? O bien busca en la imaginación de otros que para llenar su soledad, pues fueron llenándolas con ideas, con sobre todo con palabras, sensaciones, ¿no? Y sobre todo con mucha esperanza, ¿no? Y pues, por ejemplo, miren, aquí tenía este famoso poema del pensamiento de Andrei Platonov, donde pues este señor hace una disección, ¿no? Y dice que pues nuestra vida, pues estamos aquí entregados a un trabajo poderoso, dice. Aquí estamos y pensamos, porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, estás tú solo, pero estamos condenados a estar piense y piense y piense y piense, ¿no? Y a veces es la soledad tanta que los hombres nos juntamos unos contra otros, dice aquí. Cada uno susurra al otro su desesperación y su esperanza, sus dudas, y el otro pues lo escucha, o nosotros como el otro lo escuchamos, como escuchar un muerto. Cada uno se escucha a sí mismo dentro del propio corazón, está uno escuchando las palabras del otro y entonces uno escucha y a la vez pues en realidad está escuchándose a uno mismo, ¿no? Aquí se viene a disolver un poco pues no sé, esa dicotomía, ¿no? Del yo y el otro, ¿no? O sea, a pesar de que a veces está uno con otro, es el paradigma, ¿no? Dicen, estás rodeado de gente, pero a la vez no, estás solo, estás en el metro rodeado de gente y estás solo. A veces estás platicando con otro, pero en realidad estás como pensando en tus propios problemas y dices, ay, pues, y estás reconociendo tus propios problemas en el otro, ¿verdad? Es algo medio, pero a veces es así, ¿no? De egoísta, la gente a veces también te toma así, ¿no? O sea, ni te está escuchando y lo que está es como pues, tratando de soportar mejor su soledad contigo, ¿verdad? Y soporta, ¿no? Y lo que dices, pues, se le va de un oído al otro, ¿verdad? Pero, pues, para dejarlos ahorita, pues, con otra rolita, esta rola de Electric Light Orchestra, yo era un fanático de Electric Light Orchestra, y este tipo, Jeff Lynne, el guitarrista, pues, yo me lo imagino como pues igual que uno, ¿no? Una persona así como él dice que en su biografía, ¿verdad? Que pues era también esos chavos, ¿verdad? Que somos, nacimos, pues no sé, muy solitarios, ¿verdad? Muy en nuestra onda, ¿no? Que nadie nos comprende, pero es eso, ¿no? De las soledades de donde surgen las mejores obras, ¿no? Y no solo en la música de Electric Light, sino en mucha música, yo me he fijado que está esa cuestión de como de la añoranza, ¿no? A veces añoras a alguien que no está, a veces añoras a alguien que ya estuvo y se fue, a veces añoras algo que pensaste que iba a estar y no está, ¿verdad? Y sin embargo hay ciertas corrientes que recomendamos, ¿sí? O sea, no le tengas miedo a quedarte contigo mismo, ¿sí? Tómate unos minutos y enfréntate a ti mismo, a tus pensamientos, ¿no? Pero mientras los dejo con esta rolita, y esta pertenece a su último disco tal cual. Fue un disco, pues, que tenía así como su temática, ¿no? Pero era esta onda, ¿no? De la soledad del hombre moderno, pero trasladado un poco al futuro, ¿no? Dicen esta rola, ¿no? De que, pues, ya hay viajes a la luna, ¿verdad? Ticket to the Moon, ¿verdad? Pero, sin embargo, el personaje de la canción sigue siendo un solitario, igual que cualquier menso de ahorita, ¿no? Pero ahorita lo dejo con esta rola y regresamos aquí a seguir hablando de la soledad. Cada quien en su propia soledad, ¿verdad? Vámonos con esta rola de Electric Light Orchestra. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Ticket to the moon. Flight leaves here today from Saturday. En resumidas cuentas, ¿en dónde está lo que pasó y qué se hizo de tanta gente? A medida que avanza el tiempo, vamos haciendo más desconocidos. De los amores no queda ni una señal en el árbol. Y los amigos siempre están yéndose, son viajeros en los andenes. Aunque uno existe para los demás, sin ellos se es inexistente. Tan solo contamos con la soledad para contarle todo y sacar cuentas. Esto que acabamos de escuchar es un poema del Pacheco Mayor, José Emilio, que pues nos acaba de abandonar hace poco, pero pues nos dejó aquí su, lo que les decía, ¿no? En resumidas cuentas, él en un momento de soledad se puso a filosofar acerca de, pues, ¿de qué es eso, no? O sea, a final de cuentas, más que conocidos, uno va siendo más desconocidos, amores que siempre se van, y pues, aunque uno no lo quiera, momentos de soledad, tardes, mañanas, madrugadas, noches de soledad, donde estamos, nos quedamos solos con nuestro pensamiento, nuestros pensamientos, ¿verdad? Para contar todo, ¿verdad? Y sacar cuentas, ver qué fue lo que pasó, ¿no? Este, por ejemplo, acá en este otro poema de Platonov, él filosofaba de que, pues no sé, dice, la vida, pues, así es esto, ¿no? Podría ser mejor, pero tal vez no exista nada, aunque al corazón se le congele la vida, porque pues no es más que un pensamiento de que algo podría ser mejor, podría cambiar en otra órbita, pero pues no. Dicen, somos simples seres humanos, amamos, olvidamos y pues volvemos a enamorarnos y volvemos a olvidar y después nos consumimos, morimos. Y aquí llega este autor a cierto punto, dice, mas cuando la vida forcejea hasta lo máximo, cuando se llena hasta los bordes, cuando llega hasta su límite, entonces no se quiere a sí misma. Por las tardes el silencio es mortal. El alma humana no se soporta a sí misma. Sí, es eso, ¿no? En este proceso de vivir. Llega un momento en que, más adelante dice eso, ¿no? De que se colma como una copa y tiene que ser volcada, ¿no? Y es una sensación que pues uno como poeta pues la identifica fácilmente, ¿no? Y pues a veces uno dice, no, pues se quiere uno creer muy importante o muy especial, ¿no? Y pues al final de cuentas es la condición humana, ¿no? Yo no me imagino a un ser humano que no haya sentido esa sensación, ¿no? De opresión en el alma, ¿verdad? Y es precisamente por eso en que vemos tanto alcohólico o vemos tanta gente que se refugia en la pachanga, ¿no? En el reventón, ¿no? Es decir, ¡ay, es tanto! ¡Ah, el silencio en la tierra que no se soporta! El alma no se aguanta ya a sí misma después de una semana de trabajo, necesitas reventarte y pues, pues al final de cuentas son como formas de encarar a la soledad, de encarar la vida, ¿no? Y pues al final de cuentas uno es un ser social y cuando uno es niño, pues les digo, yo creo que esto es algo también general, ¿no? O sea, empieza uno a sentir ciertas cosas y dice, bueno, pues la forma en que los adultos han venido lidiando con esto, pues es esto o esto o el otro, ¿no? Y pues yo en lo personal, pues hay un punto donde siempre recaigo o recalo, que es el de, pues de la sugerencia espiritual, ¿no? O sea, yo, a mí me, en lo personal, yo sí oí que es como una válvula de escape, ¿no? El buscar en su interior, no tenerle miedo a la soledad y en vez de eso bucear dentro de uno mismo, pero sobre todo sabiendo que pues lo que hay dentro de uno mismo pues es la misma esencia del universo, ¿no? Que uno debe de encontrar, ¿no? Y quitarse ese velo, ¿no? De porque pues sí, a final de cuentas es como terrible, ¿no? Estar ahí, enfrentarse a una tarde de aburrimiento es terrible, ¿no? O sea, yo realmente a veces recuerdo cuando era aprendiz, tardes que me tocaron, que tuve que achutarme ahí unas películas ahí del 4, del 6, ¿verdad? Y dices tú, chale, con un montón de comerciales y películas estúpidas, pero dices tú, bueno, de alguna forma dices, o sea, ¿es esto o estar así solo, ¿no? ¿Qué onda, no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque estaba leyendo aquí el programa. Les decía que pues otra de las formas de que tienen pues los seres humanos de pues de contrarrestar esto de la soledad es precisamente esto, ¿no? Juntándonos con otras personas que sufrimos de eso. Y con el pretexto de que pues un libro, que una presentación, pues ya uno pues más o menos le pues escapa uno a eso, ¿no? A la terrible pues sinsentido de la vida, ¿no? Como decía el título de famoso libro, ¿verdad? La terrible levedad del ser, ¿verdad? Que es terrible, ¿no? Y miren, por ejemplo, si ustedes este próximo domingo no tienen nada que hacer, porque está viendo que el viernes, hoy, ya pasó, estuvimos aquí, nuestro capitán estuvo presentando el libro Los Abrevaderos del Ser, que está en Editorial Escualo, ha sido presentado esta nueva reedición, ya se pasó, estuvo ahí en la inauguración con el presidente, viernes hoy, pero el domingo a las 10, el domingo a las 2, dice aquí, va a ofrecer junto con el compañero Israel de Viento Cartonero, la Rueda de Viento Cartonero, van a estar ofreciendo un taller cartonero. Para los que no conocen este taller o no lo han tomado, pues es el clásico taller de armado de libros, ¿no? Y sobre todo pues es a integrarse a este movimiento de autores autoeditores, ¿no? Estaba viendo también que el próximo lunes 11 está pues Editorial Amate, orgulloso patrocinador de este programa, presentando libro, ¿verdad? Dice Don Sebas y otros relatos, ¿no? Ya ven que pues aquí el colega se especializa en este tipo de libros, ¿no? De pues de recuerdo de la memoria y todo eso, ¿verdad? Y pues por ahí teníamos también más adelante, ¿verdad? Estaba viendo que va a estar el buen, ¿dónde está? Cola de tigre. No, ya se me perdió, pero por lo pronto ahí está el catálogo y pues la feria va a durar hasta 2 semanas más. Pueden pasar ahí por la presidencia municipal y pues sobre todo, ¿no? O sea, es una forma también clásicamente aceptada, ¿no? Lo que les digo. A final de cuentas, pues uno se sienta en su lugar, en su rinconcito, en su silloncito, con el libro de su agrado, y se olvida del mundo, ¿no? A pesar de que uno diga que es una comunión con otra persona que vivió, o vive, así, no sé si me explico, ¿no? Pero a final de cuentas estás tú solo, y tu pensamiento, que tu imaginación, ¿verdad? Es lo que decía, ¿no? Pones en juego tu imaginación y te olvidas un poco del tiempo que está pasando, ¿no? Te vas con un poco en dirección hacia el futuro, ¿no? Y pues es de lo que se trata, ¿no? De pues ir a no tener miedo de enfrentarse a uno mismo, ¿no? Y irla pasando. Pero pues mientras los dejo pensar un poco en esto que les digo, vamos a pasar a esta otra rola de Jethro Tull. Yo me acuerdo que esta rolita, pues si se fijan, son rolas de nuestro tiempo, de los medio ruquitos, o sea, medio jóvenes, dementes. y esta rola, no sé, habla acerca de pues de este tipo de persona antisocial, ¿verdad? Que pues está así, o sea. Por ejemplo, pues aquí hay mucha gente así que lo ves en la calle, ¿no? Y no son propiamente indigentes, pero simplemente se ve que es gente, algunos quizás son jubilados, pero que no tienen otra cosa que hacer más que estar en la calle y estar afuera de su casa, como estoy viendo ahí a las nenitas, a las niñas, ¿sí? Pero es así casi como si ya hubieran sido desechados por la sociedad, pero sin embargo todavía pues están ahí, ¿verdad? Como viejillos sucios, ¿verdad? Ahí quizás echándose una chela, ¿no? Y pues, pues les dejo con esta imagen de Aqualung. Regresamos ahorita a su programa Observatorio Humano, hablando sobre la soledad. Feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken lung. Oh, Aqualung. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Like a tame bat, as he bends to pick a target, when he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the army's on the road. Salvation Alamo and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. Your poor old heart, oh, you see, it's only me. You know it. Still remember December's foggy breeze, oh, when the ice that clings on to your beard was screaming agony. And you snatch your rattling aspirants with deep sea diving sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lovely, taking time the only way he knows. Like hurting bat, as he bends to pick a dog in, he goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the army's up on the road. Salvation Alamo and a cup of tea. Just run away and he's here. Your poor old son, you see it's only me. Cheers. Thanks a lot. I'm having another water now. Si tan solo estás solo junto a ti, ¿realmente estás solo o qué tan solo no estás? ¿O es que no solamente estás únicamente tú solo? Esto que acabamos de escuchar es un micro poema de mi segundo poemario, donde pues hago esa reflexión, ¿no? Es como mi editorial, ¿no? De que pues al final de cuentas, pues yo soy un convencido de que cuando estás tú solo, en realidad no estás tan solo. Está tu mente, que no eres tú, y tu esencia, ¿sí? Entonces, la desesperación viene de esta mente foránea que está encerrada en este cuerpo, en este capullo luminoso con la esencia de la vida, ¿verdad? La conciencia, el alma, whatever, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, la desesperación, ay, es eso, ¿no? Que les decía, pues, ¿quién no ha sentido eso, ¿no? De estar solo, y más si, por ejemplo, si se han tomado unas cuantas copas y amanecen con la cruda, lo que llaman la cruda moral, ¿no? Y pues estamos ya en, pues aquí no cabe hablar mucho de conclusiones, pero sí un poco de recapitulación acerca de lo que hablamos y pues recalcar algunas ideas, ¿no? La soledad, pues es, en primer lugar, es algo inevitable de la condición humana. Segundo, en esta sociedad capitalista hay que tomar en cuenta que pues es una especie como de debilidad de la cual pues otra gente se aprovecha, ¿no? Es decir, aunque tú también sufras de eso, tú puedes, hay mucha gente que hace carrera aprovechando pues ese sentimiento de soledad que tiene la gente, ¿no? Les decía que pues la industria de pues del entretenimiento de pues es de las más grandes, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a estar solo, ¿no? Y pues qué mejor manera de pues te conectas a, no sé, una canción, a un libro que es un poco más caro, o te conectas a la charla de alguna persona, o por ejemplo, le comentaba aquí a nuestro ingeniero Jacobo Monraz, aquí detrás de los micrófonos, allá en la, detrás de la consola, pues le decía que pues una de las formas más socorridas para escapar de la soledad es precisamente eso que llaman el amor, ¿verdad? Yo en un otro poema pues he dicho que eso del amor y el capitalismo no existen, ¿verdad? Es una fantasía, ¿verdad? Lo que sí existe es esa tendencia de la gente a querer escapar, ¿no? De ese vacío existencial, y pues lo quiere uno llenar con otro cuerpo, ¿no? O sea, con otra persona, aunque sea igual de hueca que uno, ¿verdad? Al cabo de lo que importa es de eso, ¿no? De rellenar un vacío, un hueco en la nada. Y pues está esa cuestión del amor, pero pues eso del amor pues es como pues un laberinto sin salida también, ¿no? Le comentaba aquí que pues básicamente pues está esa idea de que pues el amor pues te traerá, es como una paliativo por unos minutos o unos días, una temporada, pero es inevitable también que el amor pues te va a traer así como sufrimiento, ¿no? Por aquí lo dice este poema de Nino Giudice, ¿no? Así escribió, ¿verdad? Dice que están. Así escribió: el tiempo va llevando como un río los destrozos del alma, y en breve llegarán al océano del olvido para que ya no tormenten a quien amó. Esto está así como subrayado, ¿no? Como que alguien lo escribió antes. Pero bueno, es esa idea, ¿no? De que pues a final de cuentas en esta vida pues estamos llamados a sufrir el pues de todo lo que ofrece la humanidad, ¿no? Tanto la soledad como el amor, porque pues a final de cuentas pues ¿qué es el amor sin esos momentos de pues de añoranza, ¿no? Don Juan mismo decía que el ser humano no está completo sin esa añoranza, sin esa melancolía por ese algo que no puede uno definir, ¿no? Pero pues tampoco es como para entregarse, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era joven estaba muy de moda todavía, ¿verdad? Eso de los románticos, ¿no? Que se entregaban a esa sensación de, ay, qué romántico, entregarse así a la melancolía y a la tristeza, casi casi suicidándose de amor, ¿no? Y pues no es para tanto, ¿verdad? Por ejemplo, esta rolita con la que quiero cerrar es una rola que pues fue famosa, fue uno de esos clásicos éxitos de una sola vez de un grupo que pasó a mejor historia, pero la rola esta pegó en mi generación y quedó en la memoria, ¿no? Y es pues ese recordatorio, ¿no? Yo la retomé porque ahorita estoy con ese proyecto de las canciones del Tao. Y hace como 2500 años, Lao Tse, un filósofo de allá de China, muy famoso, hizo esta recolección de poemas y pensamientos donde rescataba, él decía que pues una de las grandes cosas, él decía, pues no, pues, digan lo que digan, el amor es una de las grandes joyas que tenemos, ¿no? El amor, la sobriedad, la humildad, decía. Y pues, aunque el amor te haga llorar, al final de cuentas, digo, pues es inevitable, ¿no? Nadie puede, al menos en medio sano, ¿verdad? O sea, nadie puede, pues, negar que, pues, quizás eso vinimos a amar y a sufrir el desamor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos lleva al amor? Pues la soledad, ¿no? Eso de que, pues, alguna vez oí eso de que, pues, a final de cuentas, cuando te mueres, estás tú solo. Y técnicamente, antes de que nazcas, pues estás tú solo también. En la antesala de nacimiento, pues es algo que estabas tú ahí, solito. Cuando te mueras, vamos a estar ahí solitos, frente a frente con el infinito, ¿no? Y como les decía, pues no hay que tener miedo, o sea, es inevitable. Creo que pues mucho de problema actual, no sé, es de que, pues buscando la felicidad, uno encuentra más infelicidad, ¿no? Y entonces si uno trata de sacarle la vuelta a la soledad y ese encuentro a veces pues de muy bochornoso con uno mismo, ¿verdad? Pero es inevitable, ¿no? O sea, mejor enfréntate a ti mismo y, como decía, enfrenta a tus demonios internos y pues no le tengan tanto miedo al amor, ¿no? A pesar de cuentas, yo siento que es como decía cierta cancioncilla, ¿no? O sea, si vas a tomar en cuenta que es como un rosal, ¿no? O sea, si quieres la rosa, tienes que espinarte, como algo decía la rola, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, si vas ya mentalizado con eso, entonces puedes disfrutar ese momento de eufórico del amor y soportar con entereza, ¿no? Y sobre todo, pues yo siento que eso es crecer, madurar, hacerse más consciente, ¿no? De estás tú solo y recuerdas y trasciendes, ¿no? Esas emociones, ¿no? Pero bueno, creo que ya es hora de despedirnos. Pues los invito aquí a la Feria del Libro Usado y Antiguo. Ahí tenemos nuestro local. Bueno, el Sergio tiene ahí su local de La Rueda. Y aparte, la cafetería La Rueda, ahí en la esquina del Palacio Municipal. Vamos a estar ahí 2 semanas. En alguna de esas, pues, encuentran ahí a los autores. Ahí nos tomamos un café. Departimos y hacemos de este soliloquio solipsista, ¿verdad? Pues no sé, esa es la idea, ¿no? Pues una charla, ¿verdad? Tras poemas. Me despido y pues agradeciendo al infinito, a Dios, a todos ustedes por la atención y que viva la revolución de la conciencia. ¡Ay! No he presentado esta rola, No me acordaba del grupo GIT, pero todos los de mi generación, de aquí al menos de Guanato, nos acordamos de esta rola y pues es por amor. Así que si es por amor, el que lucha siempre vence. Es por amor. Gracias por la atenta atención. Nuestros próximos invitados, como decía Antonio, fueron aclamados hace algunos meses. Sus 3 integrantes, Pablo, Willy y Alfredo, están considerados como uno de los mejores instrumentistas de Argentina. Están en la cima de la música rock en Sudamérica. El juego comienza recién ahora, porque a este escenario llega el sonido de GIT, GIT en Viña del Mar. Estado del camino.